han pasado de las 3 de la tarde. Me encuentro aquí en el estudio acompañada, como todos los días miércoles, por Martín Chiavarino. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Karina? ¿Todo bien, vos? Bien, todo en orden, todo tranquilo. Cuéntame, ¿por dónde vamos a andar en el día de hoy? Bueno, nos hemos tomado un tren de Roma y hemos terminado en Florencia. ¡Ay, qué linda! También conocida como Firenze para todos los demás países del mundo, menos los países hispanohablantes. Pero la ciudad se llama Florencia, también para los italianos, así que no nos importa. Ah, ¿para los italianos también se llama Florencia? Se llama Florencia para ellos. ¿Y para quién se llama Firenze? Para todos los que no tenemos que ver con, todos los que no tienen que ver con lo latino, para ellos se llama Firenze. Todo país anglosajón o que tenga que ver con Oriente, para ellos es Firenze. Muy bien, entonces vamos a Florencia. Además, esta ciudad que nació como un campo de veteranos, fundado por Julio César hace mucho tiempo, en el año 59 a.C., fue nombrada Florencia por Julio César, por que en el latín significaba florecimiento. Supuestamente era una ciudad que iba a florecer a partir de todos estos soldados veteranos. Muy bien. La ciudad se fue transformando desde ese momento, ya como todas las ciudades europeas, tiene una parte romana que tiene que ver con la Plaza de la República, una de las plazas más famosas. Ahí es donde se encuentra bastante de los museos que encontramos ahora. Y de ahí salta la ciudad a la fama, especialmente porque tiene un mártir, como muchas de las ciudades europeas también. ¿Quién es? San Minius. Es un mártir no muy conocido, no. Pero que tiene una particularidad. Lo decapitaron en el año 250 después de Cristo y él se levantó, agarró su cabeza y se fue. Se fue a su casa. Claro, son esas historias que uno le cuenta a los niños. Pero sí, es una particularidad que tiene este santo romano, y en donde estaba su casa, su ermita, se construyó una basílica. Dijeron, bueno, ya que él se fue a vivir ahí, con o sin su cabeza, le construyeron esta basílica, que es bastante famosa. Pero lo más famoso de Florencia vino mucho más tarde. Florencia estuvo bastante peleada la ciudad a partir de los visigodos, los bizantinos, durante la Edad Media, hasta que fue conquistada por Carlomagno, que le dio una cierta estabilidad. La ciudad empezó a tener mucho comercio y llegó el momento en que empezaron a aparecer los Médicis. Una familia bastante conocida. Claro, y a ver, los Medici tenían 4 amigos y 104 enemigos, ¿no? En su momento. Exactamente. Pero esos 4 amigos que tenían eran todos papas. Todos los Medici. Claro, los 4 amigos valían por los 104 enemigos. Y eran los banqueros del Vaticano, que todavía hoy tienen bastante poder, hay que decirlo. Pero en ese momento tenían muchísimo poder y por eso Florencia empezó a florecer realmente y fue una de las principales ciudades. Una de las cosas que tuvo ya Florencia, en el que se destaca que la importancia de la economía ya también en esos tiempos, era que fue una de las primeras ciudades que tuvo una moneda de oro. Prácticamente, cuando digo una de las primeras ciudades, era más o menos desde el siglo VII hasta el siglo más o menos XIII, no hubo ninguna ciudad en Europa que tuvo una moneda de oro. Florencia recuperó la moneda de oro, entonces fue una de las ciudades más importantes. Pudo colocar su moneda en distintos lugares y por eso sus bancos, prácticamente aparecía una filial en toda Europa. Es más o menos lo que era el Banco de Londres en el siglo XIX. Bueno, los Medici cobraron muchísima importancia y muchísimo poder, lograron poner a varios papas y impusieron finalmente un líder en la ciudad. Recordemos también que extrañamente, y lo que es raro, pero no es tan raro si se ve algunas de las ciudades, Florencia era una especie de república democrática en Europa en el siglo XIV-XIII. Uno le suena, pero plena Edad Media, una república democrática, pero sí, Florencia tenía esa característica de realmente extraña. Igualmente tenía su especie de patrocinio y esta república democrática se basaba en que se había eclipsado a lo que era la nobleza y se le había dado mucho poder a la élite comercial. Entonces había una especie de democracia entre esta élite manejada por esta élite comercial que tenía que ver, que tuvo que ver con este advenimiento al poder de los Medicis. Los Médicis fueron bastante poderosos y ejercieron un gran patrocinio sobre todas las artes. Y eso fue lo que marcó que fue el Renacimiento en Florencia. Patrocinaron a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a Botticelli, y por eso es que Florencia tiene algunos de los museos más importantes de toda Europa, al menos con obras del Renacimiento. Específicamente lo que tiene que ver con escultura y lo que tiene que ver con pintura. Después, en la arquitectura también es realmente increíble lo que lograron los arquitectos, de los cuales hay uno que se destaca por sobre todos, que fue una especie de alumno de Miguel Ángel y de todos estos grandes artistas, que fue Giorgio Vasari. Es un artista que no es tan conocido como Miguel Ángel o como todos, pero realmente era un artista realmente completo. A él le encargaban, por ejemplo, que hiciera una iglesia, y él diseñaba la iglesia, diseñaba todos los cuadros, pintaba la mitad, y prácticamente en 2 años te diseñaba 5 palacios, 13 iglesias, te pintaba 104 cuadros, y uno decía, pero ¿cómo puede hacer esto este hombre? De hecho, en el Palacio Vecchio, que es uno de los, es el palacio donde está la municipalidad de Florencia, hay una la sala principal donde uno ve más o menos unos 70 cuadros colgando del techo. En uno los ve en el como techo. Como los jamones, ¿no? Y hay una... Estos cuadros se sostienen mediante un complejo sistema de poleas, en el cual hay una de las cursos turísticos en el cual uno puede ver cómo se armó esto y uno va hasta allá arriba. Eso igual hay que reservarlo. Claro, es un recorrido como en el Vaticano, ¿no? Que hay determinados recorridos que uno hace solo y otros que hay que pagar y reservar con tiempo. Este sale lo mismo, en realidad. Ah, mira. Pero simplemente hay que reservarlo y nadie te dice que lo tenés que reservar. Ah, ok. Ese es el truco. Uno tiene que pasar la caja, ir hasta donde está la especie de guía turística, que es la única que habla inglés, porque las cajeras no hablan inglés, hablan solo italiano. Qué bueno sería, ¿no? Que acá, de una buena vez, nos pongamos todos a defender nuestro idioma. Pero en el turismo, por ahí, no estoy tan de acuerdo. Pero está bueno. Allá... Está bueno que ellos, te digo porque me pasó en Italia, esto de defender su propio idioma, ¿no? Y decir, bueno, si vos no hablas italiano, bancátela. Ellos no lo defienden igual tanto. Sí. lo defienden, otros hay otros que lo defienden más que ellos. ¿Qué? ¿Te parece? Ellos les causa problemas en realidad eso. Porque en general la gente no los entiende, terminan agarrando y terminan llamando a esta persona que sabe inglés y español. Claro. Se termina complicando bastante. No es que te dicen, bueno, si no sabes italiano, jodete. No, pero por lo menos para lo que fue las comidas y los restaurantes y los lugares fuera del circuito turístico, digo, tenía que ver con esto de, bueno, acá se habla italiano, ¿no? Y hoy por hoy acá en nuestro país uno ve que todo el mundo se desespera para que el turista nos entienda. Sí, eso suele pasar en toda Europa. En general, si uno sale del circuito turístico es muy difícil que encuentre a alguien que hable fuera del idioma del país. Uh-huh. Es como preguntarle, intentar hablar con un colectivero austríaco en inglés. No va a funcionar de ninguna manera. No estamos hablando de colectivo, estamos hablando de gente que por su lugar, por su puesto de trabajo, debería tener algún manejo del idioma extranjero, pero esto es otra historia. Estamos en la parte en la que vos llegás y hay que reservar el lugarcito para poder llegar hasta este sistema de poleas donde finalmente nos encontramos los cuadros. Estamos aquí, en este que es el lugar, una de las plazas más importantes, la Plaza de la República, donde está el símil del David de Miguel Ángel, uh-huh, que todo el mundo le saca foto creyendo que es el verdadero, pero no saben que no es el verdadero porque capaz que no pasaron por la oficina de turismo en el cual les dijeron, no, puede que no les digan, puede que directamente, como no compraron el librito de turismo, no se enteren o como no lo leyeron. Aún así, hay una en Florencia. Uno, si quiere comprar libros de turismo, son muy baratos en general y hay muchos. En general, uno, en todos los museos en los que va, hay muchos de estos libros, son bastante baratos y hay de todo en general que tiene que ver con el turismo. La ciudad realmente se convirtió en una ciudad que parece solo para turistas, porque la ciudad es tan medieval, es tan renacentista, que no hay lugar para que se construyan nuevos edificios y para lo que haya industrias o para lo que haya realmente comercios que tenga que ver con una sociedad moderna. Es una sociedad que se basa en todo lo que es el turismo allá. Una de las cosas por las que Florencia pasa y uno de lo que más mira uno es, hay unos carteles gigantes que tienen que ver con la falsificación. Sí. Ellos están muy preocupados por la falsificación de las obras. Una de las cosas que comercian con el turismo es las láminas de las reproducciones de Botticelli, de Miguel Ángel. Y todas estas reproducciones ellos las cobran con un derecho de autoría que tiene que ver con los museos, para sostener a todos estos museos. Y hay los inmigrantes en general suelen vender por ahí las láminas, y uno los ve que cada vez que pasa la policía son rapidísimos, juntan todas las láminas que tienen en el piso y se las llevan y desaparecen. Y tienen un sistema para que se les señalen cuando viene uno de estos autos de policía o un policía. Lo importante de Florencia es que no solo está penado la venta, está penado el consumo también. Ah, si uno les compra a esta gente y un policía lo detiene a uno y ve que está con una de estas obras falsificadas, aunque sea un turista, sí, lo puede arrestar y le pueden cobrar una multa. No va a ir a la cárcel, claro, pero sí va a tener que acompañar al oficial a la comisaría y pagar una multa. Al menos eso es lo que dice en las los prospectos, en las advertencias. En las advertencias en plena calle, que uno lee en letra gigante y que uno dice, ¡epa! Bueno, es una forma de desalentar el consumo, ¿no? De las obras que no tienen, en todo caso, el gravamen necesario para poder sostener a los museos, ¿no? Exactamente. Estos museos realmente, además, son muy difíciles de mantener, porque son museos realmente del Renacimiento, todos fueron construidos en esa época, necesitan mucho dinero para ser mantenidos, las obras de arte que tienen también necesitan muchísimo dinero para su manutención y para su restauración, o sea, cada dos por tres hay que estar restaurando uno de los cuadros. Y los restauradores no son conocidos por ser gente que cobra muy barato por su trabajo. Realmente es como, no sé, es como acá los plomeros especializados. Que, claro. Bueno, a tu casa y te cobran cualquier cantidad. Cada uno le pone el valor a su trabajo, y en el caso de los restauradores es un laburo interesante, ¿no? Sí, recordemos además que allá en Florencia, en el Renacimiento, una de las cosas con las que nace el Renacimiento es por estos gremios que tienen que ver con los trabajos del neogótico. Y estos gremios que siguen sobreviviendo de todo esto, los restauradores, el gremio de los restauradores es como el principal que sobrevive de esa época. Es como lo que más tiene que ver con lo que se hacía ahí. Y realmente ellos se saben defender realmente bien su trabajo, y por eso es que consiguieron una ley que pena incluso a los consumidores. Cuando es difícil, uno no se imagina que realmente se pueda penar al consumidor que consume obras falsificadas. Bueno, ¿usted ha traído música hoy? Hemos traído a Mark Sandman una canción que se llama Tomorrow. A ver. Thank you. hemos escuchado la música que ha traído Martín Chiavarino para este miércoles 4 de noviembre. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con Jaime Rest y un libro editado por la editorial Eterna Cadencia, El laberinto del universo, Borges y el pensamiento nominalista, con prólogo de Maximiliano Crespi. Jaime Rest es uno de los principales críticos literarios de la República Argentina. Sí. Pero como los críticos literarios no son muy conocidos, salvo que además sean escritores, como por ejemplo el caso de Cortázar o el caso de Pepe Borges, Jaime Rest no se hizo tan conocido porque no tiene obras ficcionales muy conocidas. Este libro es de 1976. Jaime Rest es conocido también por haber participado, fue parte de la cátedra en la que estaba Borges, en la Facultad de Filosofía y Letras. Compartió cátedra con él como 7 años, más o menos. Fue un señor que vivió entre 1927 y 1979, uh-huh. Y era especialista en literatura de la Europa septentrional, y que le encantaba la literatura antigua y medieval. Y este libro, él intenta recuperar lo que es el pensamiento nominalista en Borges. Él hace un análisis de crítica literaria sobre la obra de Borges, en la cual recupera todo lo que tiene que ver con la mística y nominalismo. Recordemos que nominalismo fue una postura filosófica de la Edad Media que se oponía a los universalistas, al platonismo. Que lo que tenía que ver, los universalistas querían nombrar las sustancias, mientras que los nominalistas decían que los grandes nombres como el hombre, la nación, no tenían ninguna sustancia, eran simples abstracciones. Borges también trabaja mucho con esto, uh-huh. Trabaja mucho con todo lo que es la mística, la abstracción, e intenta siempre decir que no existe realmente una sustancia, y principalmente lo trabaja desde el concepto de Dios, que Dios es lo inabordable, es algo que no podemos llegar a comprender. Por eso siempre Borges recurre a los místicos, que son los que inician un camino más individual y no los que intentan construir una sistematización y a un Dios terrenal que pueda reinar sobre los hombres. Por eso Jaime Rest intenta recuperar ese pensamiento borgiano, no desde el lugar desde la creencia o no creencia en Dios, sino desde el lugar de Dios como lo incomprensible. Uh-huh. Entonces Jaime Rest busca abordar todo lo que es el pensamiento de Borges desde ese lugar, principalmente obras como el Aleph, ficciones. Hay algunos ejemplos de algunos cuentos de Borges. Hay algunos que, como el Congreso, que es bastante interesante, es muy lindo. Las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. La que ahora quiero historiar es mía solamente. Quienes la compartieron han muerto. Los místicos invocan una rosa, un beso, un pájaro que es de todos los pájaros. Un sol que es de todas las estrellas y el sol. Un cántaro de vino, un jardín o el acto sexual. De estas metáforas ninguna me sirve para esta larga noche de júbilo que nos dejó cansados y felices en los linderos de la aurora. Esto tiene que ver con todo lo que es el lenguaje. Borges siempre trabaja acerca de los límites del lenguaje, del reconocimiento de que el lenguaje no puede expresar realmente la realidad. Es una forma de, es otro tipo de construcción. Uh-huh. No tiene nada que ver en realidad con la realidad, porque la realidad tiene sus propios límites, nosotros tenemos nuestros propios límites para comprenderla, y el lenguaje tiene sus propios límites para comprender la realidad. Y en tanto uno reconozca esos límites, uno va a poder ver el silencio, lo dice tanto Borges como Jaime Rest. Hay que recuperar ese momento de silencio, que es ahí donde las palabras no pueden llegar, ahí donde el lenguaje se termina, ese lugar que también nos es del todo incomprensible. Tiene que ver con nosotros arrojados al mundo y tener que vivirlo y además comprender el lenguaje para interpretarlo de alguna manera. Es algo bastante bueno. El libro es un libro que se editó por la editorial Fausto, que era una librería también. Una librería, sí. Que cerró hace poco. Hacía mucho que no editaba Fausto, pero la librería sobrevivió hasta hace unos pocos años, más o menos, creo que cerró alrededor del 2002-2003. Me parece que fue a través de la crisis, después de la crisis, ahí nomás. Sí, ya le quedaban pocas librerías, un dato de color, que la dueña se había ido y había fundado otra librería que se llama Dickens, no lo que sabía. Está en la calle Corrientes, que es una librería que se dedica a seleccionar distintos libros de distintas editoriales para ponerlos en saldo. Mira, no sabía. Es bastante interesante porque es una especie de proyecto de saldo que no es muy conocido. Bueno, la verdad que es un momento interesante. Corrientes y Uruguay nos decían que estaba Dickens, ¿no? Dickens, sí, la librería Dickens. Pero bueno, el libro está editado por Eterna Cadencia, que también da la casualidad de que es una librería y una editorial que todavía es un solo local, ¿no? Como Fausto, que tenía locales por todos lados en su momento. Pero bueno, está aparentemente creciendo mucho Eterna Cadencia y ha empezado a editar varios libros muy interesantes. Por ejemplo, editó el libro de Lacan, de Massotta, que es bastante conocido, que se lee bastante tanto en la universidad, tanto en la Facultad de Psicología como en el CBC, como en nuestra facultad, en Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Así que este libro realmente es muy recomendable. Bueno, es una entonces revisión. Vamos a recomendar. De Jaime Arrés, El laberinto del universo. Borges y el pensamiento no milanista, con un prólogo de Maximiliano Crespi, que no es poco. Es un estudioso de la obra de Arrés, Maximiliano Crespi. Y está principalmente lo retoma desde el lugar de Foucault, de los regímenes de verdad. Es realmente bastante interesante tanto el prólogo como el libro. Muy bien, Martín, como siempre se nos ha ido volando el tiempo, hemos llegado ya a pasar las 4 de la tarde, momento de entregar el micrófono, porque no sé si vos sabés que después de nosotros llega la gente de Aterrice, que no es poco, y hoy va a ser, intuyo, un programa muy especial porque nuestra compañera Adriana Zanca ha sido galardonada en el